Los clientes se sienten más a gusto en un local con una buena selección musical y pasan más tiempo en él. Aproveche y venda más con Radio PDB. Conózcanos, radiopdb.com. Promociones y anuncios. Su propia radio. Radio PDB. Radio en su punto de venta. ¿Cuándo fue la última vez que viste las estrellas? Con los ojos cerrados y te aferraste como un náufrago. De la espalda de alguien. ¿Cuándo fue la última vez que te quisieron tanto? ¿Cuándo te ganó el orgullo y escogiste el llanto? Más de Radio PDB. Contáctenos y pida más información. Es un servicio específico para empresas que quieren vender más. ¿La suya califica? Contáctenos, Radio PDB, Radio en su punto de venta. Cuando estoy contigo crece mi esperanza. Has alimentado el amor de mi alma. Y sin pensarlo el tiempo me robó aliento. ¿Qué será de mí si no te tengo? Si no estás conmigo, se me escapa el aire, corazón vacío. Estando en tus brazos, solo a tu lado, siento que respiro. No hay nada que cambiar, no hay nada que decir. ¿Su empresa todavía suena así? Es tiempo de darle valor a su sonido ambiental, de convertirlo en un vendedor y promotor eficiente, de convertirlo en una radio exclusiva para su empresa. Con Radio PDB puede lograrlo. Evite malas elecciones musicales por parte de los empleados o deje de sintonizar la radio donde también se anuncia su competencia. Dele a sus sucursales una imagen corporativa. Incremente sus ventas anunciando sus productos y ofertas solamente. Conozca más de Radio PDB. Sus productos, de ofertas especiales, anuncie eventos próximos, haga interacción con sus empleados. Con la ayuda de Radio PDB todo es posible. Es una radio en su punto de venta. Yeah. Radio PDB es el servicio de música y anuncios creado específicamente para su empresa, para darle valor a su producto, para ayudarlo a vender. Radio PDB es una radio personalizada para su empresa. Podría sonar así. Somos Radio PDB, radio en su punto de venta.